Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Se van de vacaciones? Pues Compaq sigue sus actividades. Correcto. Entonces, todo el año hasta el día 30 estamos a la orden de los clientes y de los distribuidores. Es la ventaja de tener esos sistemas en la nube, ¿no? Porque ahí les dejas 24 sí, horas, les dices, todo con el permiso, tiempo. Con permiso, yo ya me voy a celebrar. Claro, y que funcionen las máquinas, las computadoras, claro, ¿no? 24/7. 24/7 funciona. Sí. Qué linda aplicación. Oye, bueno, yo sé que vamos a entrar en el tema, pero ya te estoy haciendo preguntas. ¿Cómo cierra Compaq el año? ¿Cómo les fue aquí en Mérida? ¿Qué tiempo tienes? ¿Cómo te sientes aquí en Mérida y Compaq? Bueno, en lo personal, como les había platicado, es mi primer año aquí en la ciudad, entonces ha sido un año de retos para todos, ya que pues muchas veces los cambios fiscales nos llegan a repercutir, ¿no? Entonces, por supuesto, los ponen a chambear más bien. Exactamente, entonces pues sí hay muchos cambios que nos han favorecido y sobre todo que nos han permitido hacer herramientas mucho mejores cada día. Correcto. Que les facilita mucho a los clientes el trabajo diario. Pues yo creo que es importante, amigos, acercarse a Compaq, 31 años desarrollando estas aplicaciones que van a la vanguardia. Ustedes van a la punta de lanza, van abriendo brecha, van estableciendo los estándares de lo que debe de ser estos sistemas de gestión administrativa y contabilidad, ¿no? Y fíjate que cada día vamos mejorando también en la parte de la seguridad de la información. El hecho de que seamos PAC nos permite también ya tener certificaciones en cuanto a seguridad informática, okay. A lo que es el ISO, se me olvidó, 2007, uh-huh. 20.007 o algo así, lo cual nos permite darle esa tranquilidad al usuario de que la información que tengan con nosotros está muy bien resguardada. ¿Y ya hiciste posada de Compaq aquí o no, cuándo es la posada? Apenas vamos a tener una reunión ahí con nuestros distribuidores. ¡Órale! Aquí en la oficina de acá. Sí, en la oficina ahí hacemos una pequeña reunión. Digo, no es así muy grande, pero tratamos de convivir en estas fechas. Digo, yo creo que es importante y sobre todo que inviten a sus distribuidores porque ustedes suelen tener una relación muy cercana, muy estrecha con sus distribuidores. Digo, es importante que reconozcan la labor de ellos también porque... Claro. Digo, los 31 años que tiene Compaq en el mercado, pues mucho le deben a esa red de distribuidores bastante. Que hoy día es de 1,500, si mal no recuerdo, ¿no? Sí, más de 1,500 a nivel nacional. Fíjate. Wow, pues sí, es una comunidad. Y seguimos creciendo. Y seguimos creciendo. Y más, fíjate que en esta zona hemos tenido muy buena aceptación de nuevos distribuidores. Correcto. Que lo ven como un buen negocio, como algo que les permite también a ellos crecer. No solo, por lo general el perfil es de contadores y de informáticos los que son distribuidores. Entonces, muchos de ellos tienen su despacho y ven la oportunidad de, bueno, si estoy recomendando, pues mejor yo lo vendo, yo me capacito y yo doy asesoría. Entonces, para ellos es estupendo. Y yo creo que ustedes, dando esta gran oportunidad, también entran al desarrollo del talento de la gente, porque tienen todos los sistemas de asesoría, la página, las conferencias, los conferencistas que traes, especialistas, técnicos. Y eso, amigos, es el principal, digamos, yo le llamo motor de desarrollo, porque están capacitándonos en el uso de las herramientas, en el manejo de las resoluciones fiscales. Y eso, amigos, nos hace diferenciarnos económicamente y en el desarrollo y en la productividad. Yo creo que ese punto es importante. Sí, para nosotros no solo es venderte el producto y decir es un producto más que vendo, es realmente si le vas a encontrar una funcionalidad y que sobre todo lo utilices. De nada nos serviría vender algo que no lo vas a utilizar o que no lo vas a explotar al 100%. Entonces, por eso nos gusta mucho el traer personas expertas en el Correcto. Tema para, como tú dices, darle ese plus adicional a todos nuestros clientes. Oye, pero además de eso que estás comentando también, y bueno, este año tuvieron la iniciativa del programa de premio a los contadores, ¿no? ¿Cómo les fue en eso? ¿Sí ya varios hicieron válidos sus premios o qué? Algunos sí hicieron válidos. Hemos tenido ahí una modificación al programa. realmente era nuestra prueba piloto, era el primer Correcto. Año que se realizaba este tipo de premios, y ciertas actualizaciones que se hicieron es ampliamos más el rango de productos y premios, damos más puntos y sobre todo algunas cosas que antes no entraban, por ejemplo, antes era productos nuevos, ahora es a cualquier actualización que tu cliente o que tu conocido haga, te cuenta. Este programa va a estar entonces presente el año que entra. Sí, vamos a continuar con Excelente. Él, con estas modificaciones. Realmente ahora es basarnos mucho en darles a conocer que es la fidelidad la que cuenta y lo que estamos agradeciendo en ellos. Claro, y amigos, la fidelidad se gana en base a la confianza, en los principios, en la honestidad, en la lealtad, que son los valores que debemos de promover en nuestros empresarios, en la sociedad, para que podamos hacer ese desarrollo, ese despunte tecnológico. Y déjenme decirles, Mérida se está convirtiendo en una ciudad con empresarios muy metidos en el mundo de las tecnologías de la información, y ustedes juegan un papel importante porque pues son de las empresas pioneras Claro. en este sentido, y que ya son a nivel internacional, ¿no? Pues ya estás Sí. por pegar brincos, ¿ya están en dónde? ¿En Centroamérica? En Centroamérica, en Canadá, en Estados Unidos. Fíjate. Hemos tenido hasta incluso de Alemania que Órale. Tienen empresas aquí o que manejan Claro. la empresa desde aquí, pero que al final de cuentas la empresa es alemana, por así decirlo. Entonces, por supuesto. Tal vez no llevamos exactamente la misma contabilidad, pero se adapta, ¿no? Claro, claro. Pero pues sí. digo, las normas contables son universales y pues qué mejor acercarse a Compaq para que aprendamos de todo esto. Y bueno, vamos a seguir platicando de lo que nos tenemos que preparar en este proceso de aprendizaje para enfrentar el 2016 aquí con nuestros amigos de Compaq. No se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Me paro en la puerta, me quito el sombrero porque un nuevo auto compró el caballero. Aprovecha las promociones en Volkswagen City Altabrisa y llévate un Jetta Sport con un bono de 10 mil pesos y seguro gratis por el primer año. Informes en Volkswagen City Altabrisa, 911-8800. Aplican restricciones. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones, más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales, para impulsar el poder de todos sin importar su edad, para que se escuche tu opinión y se sume a otras, para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. La CNDH alza la mano por los derechos humanos. Por los derechos de los que ejercen la libertad de expresión, por los que buscan la verdad e informan cada día. Tú también alza la mano. Respeta y haz que se respete tu derecho a estar informado. Tú también respétalos y alza la mano por los derechos humanos. No estás solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti. 2015. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y Televisión es vocero del progreso tecnológico e industrial, vislumbrando un México productivo y competitivo en aras de los avances que marca nuestra era moderna hacia la digitalización. STIR, Sindicato de Vanguardia. CTM. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Qué linda canción, esta canción de la cantante norteamericana Susan Vega, que esta canción fue escrita en 1981, Tom's Dinner. Es una canción del género a capella. Tampoco había escuchado ese género a capella. A capella, pues quiere decir que es sin música. Sin música, pero mira qué linda canción, la verdad. Gracias, Juanelo. Buena música, como siempre, aquí en Fórmula en los Negocios. Déjenme mandarles saludos a todos nuestros amigos de Periscope, que estamos transmitiendo en vivo por televisión, en internet, para todo el cosmos. Pues no sé hasta dónde llegue la señal de internet, pero yo creo que a todos lados, ¿no? Pues aquí sí. Ya nos mandaron a saludar desde la Ciudad de México, Mike Bastida. Gracias, Mike, por seguirnos. Son de los mensajes que alcanzo a cachar aquí en la plataforma de Periscope. Usted nos puede ver y estar en permanente comunicación con nosotros. También nos acompaña Aranza Angulo, nuestro community manager en las redes sociales. Que la verdad que qué divertido es estar en las redes sociales. Compartimos información, posteamos, nos comunicamos, conversamos, hacemos un día muy agradable en las redes sociales. Así es que comuníquese con nosotros. Véanos la transmisión en vivo por internet, en Twitter TV, a través de la plataforma Periscope. Comuníquese con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y a través de Facebook, Fórmula en los negocios, y a través de LinkedIn, Fórmula en los negocios también. Estamos en permanente comunicación con usted. Y bueno, pues es también parte de mantenernos en contacto y extender nuestros seguidores, nuestros radioescuchas. También puede escuchar el programa a través de nuestra página de internet, www.formulaenlosnegocios.com.mx. También puede usted escuchar los programas, porque los subimos, los editamos, los posteamos, le ponemos los temas para que usted relacione la lectura con lo que está escuchando en el programa. Conozco maestros que nos han dicho, o catedráticos que utilizan los programas para las clases con sus alumnos. Eso pues es un orgullo. Yo les quiero agradecer a todos ustedes. Y sirve que ya estoy en esto de los agradecimientos. Le mando un saludo a la maestra Florangeli Herrera, directora de comunicación institucional de la Universidad Anáhuac Mayab. Nos mandó aquí unos presentes preciosos. También al padre Rafael Pardo, que también le mando un saludo. Tuve la oportunidad de saludarlo en un torneito de golf allá al rector de la Universidad Anáhuac. Gracias, gracias por lo que nos mandan. Es un agradecimiento pues a su confianza y a su preferencia por este programa. Bien, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestros amigos de Compaq. Y déjeme darle la mejor inversión toda. Y mire, ahora que acaban de subir las tasas de interés en Estados Unidos, eso va a venir en una repercusión. Digo, fue 0.25 de puntos, pero bueno, pues hace más de una década que Estados Unidos no subía, no movía sus tasas de interés, ya los movió. Las expectativas de crecimiento se ven favorables, entonces ellos hacen estos movimientos para mantener la inflación y hacer más interesantes pues los créditos que están creciendo. Usted, yo creo que es el momento oportuno de hacer una inversión inteligente en bienes raíces. Y le voy a decir que Avenida Yucatán Privada Residencial, que es el nuevo desarrollo de lujo de Grupos Adasi, ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, tiene asesores certificados y tiene, pues yo creo que todos los esquemas de crédito para que usted pueda comprarse una residencia. Y además con la garantía de cómo construye Sadasi sus residencias. Esta privada residencial cuenta con una ubicación muy, es única. Créame que el beneficio de la ubicación es importantísimo, que le da una plusvalía enorme a la inversión, porque está muy cerca, está dentro de la ciudad de Mérida, está muy céntrica para llegar al mismo centro de la ciudad, está muy céntrica para llegar a centros comerciales como Altabrisa, hospitales, universidades, y con un rápido acceso al periférico. Avenida Yucatán Privada Residencial te ofrece el modelo Santana de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada con todo y cocina, con todo y estufa. Que eso no todos los fraccionamientos te venden una casa. Y con aires acondicionados. Mire, tiene dos terrazas al aire libre, tiene esta doble altura en la sala y en la cocina con las recámaras, que le da una amplitud enorme a la casa y una frescura impresionante. Disfruta con la familia, tiene estas amenidades, tiene área social, areneros, juegos infantiles, tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos, tiene un parque espectacular que le pusieron con unos árboles hermosos. Y pues usted está en un ambiente seguro, es una privada cerrada, con vigilancia a las 24 horas, los 365 días del año. Te ofrece la mejor calidad de vida y seguridad para tu familia. Recuerda que puedes utilizar, como le decía, diferentes esquemas de crédito. Ahora es cuando, hágalo. Yo no sé si Banco de México, nuestro amigo Caster, va a subir o no las tasas, pero pues lo más seguro es que hoy hay que aprovecharlas y es el momento de hacer una inversión inteligente y vaya a privada residencial de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Te voy a dar el teléfono, ellos trabajan de 9 a 8 de todos los días, así es de que no tienes ningún problema. Márcales, haz una cita, 688-6678, 688-6678, métete a su página www.sadassiyucatan.com.mx, así es de que no pierda la oportunidad de hacer una excelente inversión. Pero bueno, nos acompaña la licenciada Nidia Flores de Compact E y estamos platicando con René Bernal sobre qué hacer para el 2016, mi querido René. Así es, mi estimado Roberto. En programas anteriores ya ve que Compact pues ya se volvió aquí de la casa, ha estado presente en repetidas ocasiones a últimos días. Y bueno, hemos tratado distintos temas, hemos tratado, por ejemplo, pues la importancia de hacer pronósticos de ventas, el tener claro cuáles son los indicadores de su negocio, lo que corresponde a la contabilidad electrónica para el año siguiente, en cuanto a que es obligatoria ya para todos. Y también de cómo reducir los gastos en su empresa por cuestiones de viático y esas cosas. Pero hay otro detalle que vamos a platicar aquí para hacer frente al 2016 y es tratar de crecer en cuanto a ventas. Pero para poder crecer en ventas en cualquier empresa, pues obviamente se requiere una planeación y un seguimiento. Y es aquí donde muchas empresas pues a veces no están tan duchas en el ajo, ¿no? Entonces, ¿por qué, Nidia? Yo te preguntaría a ti, ¿por qué es importante dar seguimiento a las ventas que se planean, ya sea de manera semanal o de manera mensual? Mira, yo creo que la principal importancia es, primero, no perder el cliente. Claro. Sabemos que muchas veces podemos nosotros salir a buscar al cliente o el cliente nos encuentra a nosotros, pero si no llevamos un control de si se le llamó, si le mandó correo, si él fue el que nos buscó a nosotros, creo que ahí estamos en pañales, ¿no? O sea, claro. Si lo estoy anotando en un post-it, la verdad se me va a olvidar. Y lo seguro que lo vas a perder. Exactamente. Entonces, el buen seguimiento de estos prospectos, que nosotros le llamamos así, obviamente te va a permitir también saber si tu personal de ventas está haciendo el trabajo correcto y si tienes alguna deficiencia, una debilidad en esa área, pues ahora sí que desarrollarla para que no esté sucediendo. El principal ingreso en tu empresa son las ventas. Claro. Entonces, por más que ahorremos con todo lo que hemos hablado durante estos días, pues de nada nos va a servir si los ingresos siguen siendo los mismos o menores. Por supuesto. Sí. Fíjense, amigos, una de las cosas, nosotros, desde que iniciamos el programa, yo recuerdo que estaba yo trabajando en un instituto de ventas, un esfuerzo que intentamos hacer para verdaderamente capacitar a la gente a vender, porque es el coco de todas las empresas. Déjeme decirle, amigo emprendedor, sobre todo, si usted quiere iniciar un negocio, por muy buena que tenga la idea, necesita aprender a vender, porque luego pues pensamos que se va a vender solo, que el producto es una maravilla, y no es cierto. Hay que tener una preparación en ventas y sobre todo el control. Sí. El coco de los vendedores, yo he trabajado con muchos vendedores, es, híjole, ¿a quién le hablo? Pues empezando por ahí, fíjate, así sí, de sencillo. Hoy día ya no puedes salir a vender viendo, a ver qué vendo, ¿no? Sí. O como es saber a quién le hablo, ya no puede ser eso. O sea, tienes que estructurar un plan de trabajo semanal que lo tienes que ir refrescando. O sea, no puedes estar supeditado a una cuestión de azar, porque las ventas no es una cuestión de buena suerte. Es una cuestión perfectamente bien estudiada que los resultados se logran primero planeando a quién vas a visitar, a quién le vas a hablar y después dando el seguimiento correspondiente. Y si no haces lo primero y lo segundo, pues obviamente no vas a tener este éxito. Vas a pensar que tienes mala suerte, ¿no? No, bueno, claro. O te vas a rendir, ¿no? O te vas a rendir, ¿cuánto tiempo? Y además, amigos, sobre todo cuando empiezan las empresas, que el dueño, pues es el que hace de todo, ¿no? Es el todólogo, es el que abre, el que barre, el que cierra, el que vende, el que cobra, el que empaca, el que entrega. Y para eso necesitas herramientas hoy adecuadas que te den una... pues una información fresca, fidedigna, precisa de lo que está pasando con tus clientes. Con tus clientes, porque ahora sí que ellos son los que te van a permitir seguir con tu empresa, ¿no? Por supuesto. Un buen control. Fíjense, qué interesante, amigos. Ahorita vamos a seguir platicando en esto de la relación con los clientes y los vendedores y cómo controlar a los vendedores y cómo controlar a los clientes y cómo encontrar nuevos clientes. Por lo pronto nosotros nos vamos a encontrar con unos corte comercial, no se vayan y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Queridos amigos, esta sí es Tom's Dinner con Susan Vega. La canción anterior que estábamos escuchando es pues Sweet Thing de Rufus and Chaka. Disculpen usted, me equivoqué aquí en el orden de las canciones. Pero pues esta canción, repito, de 1981, buena música de Susan Vega. Pero y ustedes ni... no los conocen, ¿verdad? Bueno, esta sí la había escuchado. Ya la había oído, sí, pero sí, mira. Sí, pero bueno, luego por el nombre pues tampoco. Tampoco es fácil. No. Pero bueno, ya saben, Juanelo siempre me pone aquí trabalenguas y luego no los puedo descifrar. Pero pues el error fue mío, yo me equivoqué al decirles la canción. Pero quédese con nosotros, gracias por acompañarnos. Estoy viendo que están muy activos en Periscope. Nos están viendo desde Guadalajara, de sí, Chihuahua. Por ahí se iban a conectar algunos amigos y distribuidores, entonces. Ahí está, un saludo. Hasta Chihuahua, hasta Guadalajara, a la Ciudad de México. Qué maravilla Cancún, es esto, ¿no? También siempre se conectan nuestros amigos de Cancún a través de la red de Periscope, que usted nos puede ver en vivo, ya sabe. Déjeme darle una recomendación, amigos. Váyase, mire, hoy en la mañana realizamos un coloquio de coaching en la mansión. Qué lugar tan espectacular, tranquilo, sereno. Tiene un área de reservado para 12 personas, que es como una sala de consejo. Éramos 10 nosotros. Le mando un saludo a nuestros amigos de National Soft, que eran los directivos de National Soft, y el mismísimo Farid Quezetina, que nos acompañó. Estos coloquios de coaching, desayunamos, conversamos, platicamos, aprendemos en un lugar maravilloso. La verdad que yo les recomiendo que se den una vuelta a la mansión a desayunar, estaba lleno, y hagan sus reservaciones, porque la mansión tiene paquetes para sus posadas. Reserve para las cenas de Navidad o de fin de año, que es espectacular. El chef José hace unas cosas verdaderamente increíbles. Pregunte por los paquetes, las comidas o cenas espectaculares que le pueden hacer con tres tiempos, con precios que van desde 370 pesos. Por ejemplo, le platico de esta filete de salmón chileno relleno de espinacas y champiñones. Ya hasta me dio hambre. Sí, cómo no. Hoy anduve corriendo para todo el día. Envuelto en una pasta de hojaldre sobre un espejo de salsa. Mire, este por persona tiene 370, son tres tiempos. Le van a dar una crema de frutos secos, nueces y almendras. El coulibiac de salmón y postres elegir. Un batú de frutos rojos, una babarúa de chocolate o un tiramisú. No, qué barbaridad. No, sí, la mansión. Hambre. Ya, para que lleves a todos tus distribuidores allá a la mansión. A probar en la mansión. Claro, vayan a la mansión. No se le olvide que es uno de los restaurantes, tiene 58 años de tradición, el auténtico steak mexicano, que tiene un prestigio y una calidad insuperable. Tiene platillos como los tacos de tuétano, que de veras es un platillazo exclusivo de la mansión. Es correcto. Así es de que vaya para allá, Plaza Solar, el tercer piso. Esta plaza está a media cuadra de la Glorieta del Pocito, sobre la avenida 49, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene estacionamiento techado, que esto es importantísimo, porque pues son tres pisos de estacionamiento. Claro. No se ve cuando pasa usted por la avenida, pero los tiene. El edificio atrás de la plaza está, es puro estacionamiento. Así es de que vaya a la mansión y ya verá de lo que le platico. Bueno, también déjenme déjenme comentarles que nos acompaña Nidia Flores. Ella es la gerente regional de aquí, de Compaq. Y tenemos, me toca dar la mención, ¿por qué no me ayudas a darla, Nidia? De ustedes. Dice, eres empresario, quieres abrir tu negocio, te interesaría seguir creciendo. Compaq y te da estos 6 consejos, que es parte de lo que estamos platicando. Haz un estimado de ventas para el próximo año. Sí, sí, ya lo dijimos. Hágalo, pero de veras, si ya hágalo con ganas de vender, o sea, que no le dé miedo, porque siempre andamos con que no, pues súbele un 3%. No. Métale con ganas para que sea un retador, claro, la meta que se ponga. Ten claros tus indicadores de negocios. Son indicadores que si no tienes indicadores, ¿qué hacen? Pues ahora sí que la pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo en tu empresa? Ándale, mejor qué estás sí, haciendo en tu empresa, entonces, ¿verdad? Sí, es muy, muy importante tener esos indicadores. Y miren, amigos, los indicadores te los dan las plataformas o los softwares de Compaq. Sí, con un teclado. Totalmente. Los sistemas, a través de sus reportes, ya te pueden dar esa información. Obviamente, para eso, pues sí tenemos que tener un control de lo que estamos capturando, ¿no? Fíjense, otro consejo es ahorra más del 20% en tus gastos empresariales. Y esto con la plataforma de gastos en la nube. Exacto, con eso. Y que es gratis. Y que es gratis y que te permite ahorrar en todos los aspectos de tu empresa, tanto en gastos fijos, gastos mensuales de papelería, luz y demás, así como viáticos principalmente. Oye, ¿y la plataforma te da también los reportes de los gastos y se conecta, me imagino, a tu plataforma de Compaq? Contabilidad. ¿Para la contabilidad? Sí, a través del portal te da reportes o te da gráficas que te permiten identificar qué área de tu empresa está gastando más. ¿En qué se está gastando más? A lo mejor pensabas que estabas gastando más en hospedaje y resulta que estás gastando más en transporte. Correcto. Y eso te permite tomar una decisión de, bueno, ya no vamos a ir en carro, vamos a ir en otro medio o cualquier situación, ¿no? Y también lo principal es que toda esa información te permite exportarla al sistema de contabilidad para que ya lo tengas integrado a tus pólizas. Fíjense, amigos, otro consejo es atienda a tus clientes con herramientas especializadas para impulsar tus ventas. Esto me recuerda al CRM. Al CRM, que es de lo que estábamos hablando hace un momento, de cómo llevar un control de tus clientes desde un inicio, precisamente para no tenerlos ahí olvidados y pues no perder tus ventas, ¿no? Principalmente. Fíjate, hay un dato aquí en el tema, un dato muy duro, que dice que el 45% de las oportunidades de negocio se pierden por falta de seguimiento. Y cuántas y veces... yo diría que más, René. Y, bueno, es un dato conservador, pero bueno, vamos a darle el 45, que es un montón, casi la mitad. ¿Y cuántas veces al vendedor se le olvida contactar al cliente nuevamente porque pues simplemente se le pasó, ¿no? Pues le pasa a cualquiera, ¿no? Si no tienes un recordatorio, si no tienes... Sí, pero si no tienes indicadores, si no tienes un sistema, si claro, no tienes, pues claro que se te va a pasar. Exacto. Y ahí se te murió el cliente por no darle ese seguimiento, ¿verdad? Otro de los consejos es, haz más eficaz tu proceso de producción. Esto también es en el control de compras, de almacén. Este va más enfocado a aquellas empresas de manufactura. Correcto. Actualmente nosotros estamos entrando con un nuevo módulo que es módulo de producción, pero pues no todas las empresas se adaptan a esta necesidad. Aquí es donde nos estamos enfocando mucho a la manufactura, principalmente que tienen la materia prima y la transforman ya en el producto final. Sí, los que transforman. Exactamente. Entonces, para aquellos que nos escuchan, que tienen algún tipo de transformación de productos, pues ya tenemos un módulo adaptado a nuestros sistemas que se llama producción, el cual pues les va a permitir llevar ese control desde que compras la materia prima, la transformas hasta que le das salida de tu almacén y te permite llevar el control de los costos, cuánto te costó producir ese producto, ¿no? Entonces ya se adapta con nuestros sistemas, es algo de lo que también vamos a estar hablando próximamente. Correcto. Los beneficios que tiene, pero ahorita ya lo tenemos a la venta. Órale, si muy se, bien. Si les interesa, se acercan con nosotros. Oye, porque uno de los cocos, diría yo, de los vendedores, es a cuánto lo vendo. Exactamente. Porque a veces no sabemos calcular. Mencionaste una palabra que es un terror en las universidades de contaduría. Costos, ¿ah? Mira. Sí. ¿Verdad? Estoy seguro, claro, que sí. Todos los que pasaron por una facultad de contaduría, costos es el coco de todo contador, ¿verdad? Sí, de todo. Y de todo vendedor también, porque pues sí, el vendedor a veces inventa los precios o baja los precios. Yo conozco vendedores que son capaces de regalar con tal de vender, pero exacto, pues ahí ya. Y terminas perdiendo por su utilidad. Por supuesto. Definitivamente. El asunto de costear no es tan simple, porque es una cuestión multifactorial. No es como simplemente comercializar un producto donde te lo venden en 10 pesos y tú le sumas tus gastos de operación y una ganancia y se acabó. No, aquí sí es un proceso muchísimo más complejo, porque intervienen muchas cosas: el costo de los insumos, el costo de producción, el costo de lo que te cuesta la maquinaria, el desgaste. O sea, son un montón hasta de factores. Hasta el costo de tenerlo guardado. Ah, también. Sí, del almacenamiento. Claro, claro, el almacenamiento. Claro. ¿Y qué me dicen del costo del prestigio de la marca? Sí, claro. También. Aquí nos preguntaríamos por qué una pluma Bic vale, ¿qué? 6 pesos, 3 pesos, no sé cuánto vale una. Y una pluma Mont Blanc vale 6,000 pesos. Uh-huh. ¿Dónde está la diferencia del costo? Escriben lo mismo. Sí, es más, Bic no sabe fallar. Ya le vamos a mandar la factura. Ya se cobra su comercial, claro. Pero interesante, porque amigos, para eso sirven las herramientas, para que usted tenga ese control de las cosas. Claro. Precisamente para eso. Y más que se puede integrar con los sistemas que normalmente usan, que es el de comercial, que le llamamos nosotros, donde llevas también toda la integración de las ventas y de las compras de tus productos. Fíjense que también hay un concepto: la herramienta de CRM es poderosísima, porque generalmente los vendedores pues no quieren compartir sus contactos. Es tan claro, complicado tener prospectos, que luego el vendedor cree que no son mis clientes. Sí. Exacto. Sí, sí, hay un celo ahí. Es un celo, pero un celo mal encaminado. Sí, porque eso lo que te provoca es que la información no fluya en la empresa. Claro. Y bueno, es un celo mal entendido, porque los clientes son de la empresa, porque estás trabajando para la empresa. Correcto. Cuando seas comisionista y trabajas por tu cuenta, serán tus clientes. Correcto. Pero mientras estás contratado y en un horario de trabajo, un horario laboral, y te están pagando por ello, perdón, pero los clientes son de la empresa, y cuando te vas, tienes que dejar los clientes. Claro. ¿No? Sí. Pero bueno, interesantísimo el tema, amigos. No se nos vayan a despegar, porque pues la información. Mire, aquí hay algo que es muy importante, que incluso era lo que platicábamos en el coloquio hoy en la mañana. La información no es conocimiento. Usted tiene que saber manejar la información para que se convierta en conocimiento, porque si la información fuera conocimiento, pues imagínate, las computadoras estas serían los genios. Claro. Y no usted. Vamos a un corte comercial, no se vayan, y ahorita regresamos. Quiero liberarme, es de la banda de rock británica Queen, esta canción muy conocida, ¿no? Si la reconocen. Tampoco Nidia. No puede. Ya no te metas. Ahí sí te vamos a reprobar, Nidia. Creo que necesitamos cambiar de época en las canciones cuando venga yo. Oye, no, pero espérate tantito. No, yo creo que necesitas ponerte a escuchar música. Sí, bueno, estás hablando de Queen, es un clásico de lo que es el rock. Para que veas. Bueno, no es mi hit. I want to break free. Yo quiero liberarme. Es una canción de 1984. Bueno, no te culpo, la verdad que sí. Todavía no nacía, Roberto. No me digas. ¿Ves? Por ahí eso, está. ¿Cómo la ibas pues a escuchar? Pues con razón, pues ¿cómo la ibas a escuchar? Pero bueno, búscate un disco, sí, un álbum. Lo voy a hacer. De Queen, y ponte la música, vas a ver, lo vas a disfrutar. Muchas gracias, Juanelo. Buena música, amigos. Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Estamos aquí para comentarle. Mire, le iba yo a comentar, sigue haciendo calor. Bueno, sí. Para mí sigue haciendo calor, sí, 26 calorosón. Grados. Y ayer hasta, hizo más. Obvio. Hasta el viernes se pretende que entre otro frente frío y baje la temperatura. Pero para ti está maravillosa, ¿verdad? Sí. Porque en Chihuahua, ¿cómo estaban? No, ahorita están a cero, creo. ¿Cero? No, pues sí. Eso y ya está sí nevando, es. Entonces, imagínate. Qué padre. Pues espero que aquí nunca caiga una nevada, pero sí que baje por lo menos a 18, 20 15 grados. 15 grados. ¿No? Pues no apunta para hacer una Navidad muy fría, ¿eh? No. Yo, así como estaba poniéndose el clima, yo creo que va a estar calurosón el asunto. Pero bueno, yo creo que hay que esperar que bajen los frentes fríos, ¿no? Yo creo que enero o pues febrero es que ya, vamos a tener frío. Ya, como que ya están tardando un poco, ¿no? Digo, pues ya estamos, sí, faltan 10 días para Navidad y... Y no llega. Y no llega, ¿no? 9 días. Pero bueno, buena temperatura aquí en la ciudad de Mérida. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas con estos paquetes de check-up. Le voy a decir el paquete ejecutivo para mujer. Mira, esto es para ti, Nidia. Mire lo que incluye estudios de laboratorio, que es biometría hemática, examen general de orina, la prueba ultrasensible del USPCR, perfil hepático, química sanguínea, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, prueba de esfuerzo, mamografía, densitometría de columna y cadera, espirometría, ultrasonido de abdomen superior, ultrasonido de pelvis, evaluación ginecológica, Papanicolau, evaluación por especialista en nutrición, evaluación cardiovascular y evaluación por médico internista. Mire, de las puras evaluaciones y de los ultrasonidos, eso fácil se le va a 15,000 pesos. Y nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas, 7,300 pesos iba incluido. Está muy bien el precio y muy completo el check-up. Tú que le trabajas bien muchísimo, Nidia, tienes que hacerte un check-up de estos. Sí. Ve al Centro de Especialidades Médicas, no, les dices que eres patrocinador de Fórmula en los Negocios y te van a tratar de maravilla. Centro de Especialidades Médicas del Sureste. Le mandamos un saludo a nuestro amigo José Manuel Pacheco. Muchas felicidades. Que la pasen bien. Feliz Navidad y que sea muy próspero el año que viene. Y usted, amigo, igual, muchas felicidades, pero más felicidades si va y se hace un check-up. Hágaselo. También déjeme decirle a nuestros amigos de GS TrackMe que también le mandamos una feliz Navidad, un abrazo a nuestro amigo Enrique Gómez. Este es el sistema de rastreo vehicular indispensable para cualquier empresa. Déjeme decirle los beneficios y características importantes que tiene este sistema de rastreo. Cada 10 segundos te va indicando en el mapa, que es una aplicación web en español, te va diciendo cada 10 segundos dónde van los vehículos. Eso es información en tiempo real. 100% amigable, lo entiende hasta yo. Histórico de 6 meses. Esto es una información valiosa para rutas, excesos de velocidad, ahorro de combustible, ahorro de tiempos en paradas. La verdad que es algo espectacular esta plataforma, usted la tiene que probar. Tiene reportes para la toma de decisiones en rutas, kilómetros recorridos, duración de paradas, 100% administrable para crear usuarios, permisos, privilegios, etcétera, que también es muy importante. Sí, claro. El mecánico, el administrador, el que lanza las rutas, el etcétera. Y tiene esto que se llama la geocerca, que es el perímetro que se dibuja en el portal para delimitar una área, y siempre que el vehículo pasa por ahí, usted va a ser notificado hasta por un correo electrónico. Eso me parece sensacional, porque tú le puedes poner ahí en la geocerca a todos tus operarios que cuando vayan allá por la zona de la salida a Cancún, si bien que sabes cuál es, ¿verdad? No, me he estado preguntando, mencionas mucho la salida de Cancún, me he estado preguntando qué habrá por allá. ¿Qué habrá? Bueno, pues tú pregúntales a los choferes, y entonces cuando te marque que ya está entrando por allá, es para que te vayas para allá y los acompañes, maestro. Claro, ¿verdad? Claro, para ver qué hay. O todos. Márqueles, o ninguno. Márqueles al 943-4679, 943-4679. O escríbales a ventas@gstrackme.com, le van a dar una demostración gratis y sin compromiso de compra. Lo único que tiene que decir es que lo escuchó en Fórmula en los Negocios, así es de que no pierda la oportunidad, todavía está tiempo para hacerlo. Ellos están trabajando todavía y no se van de vacaciones. Bueno, me acompaña la licenciada Nidia Flores de Compaq y gerente regional aquí, René Bernal. ¿Con qué cerramos, Nidia, René? Bueno, pues estábamos hablando de los CRM, que es el, en inglés que dice Customer Relationship Management, o sea, es un sistema de control de los clientes, ¿sí? Y estábamos hablando de la importancia que tiene esto para con los vendedores, porque luego, pues al vendedor se le pasa a hacer la llamada, o luego el vendedor es muy celoso de sus clientes, entre comillas, o luego entre vendedores andan ahí tratando de darse baje con los clientes del compañero. En este tipo de sistemas, Nidia, cuando tú registras un cliente como tuyo, bueno, pues ya no te lo pueden bajar, ¿no? Exacto. Y aparte no lo puedes duplicar. Algo que tiene el sistema es que si lo quieres volver a dar de alta con el mismo nombre, no te lo permite. Entonces, evita la duplicidad de información. Y también algo muy importante es que si nuestros vendedores siempre andan fuera de la oficina, toda la información la pueden capturar desde una aplicación móvil, desde su celular, desde la tablet. Entonces, muchas veces no se tienen que esperar hasta llegar a la oficina a capturar la información o darte un reporte. Y algo muy importante es que tú como gerente, como dueño, tienes un usuario especial donde entras y ves todo el avance que han tenido cada uno de ellos. O sea, yo como vendedor acabo de ver al cliente y en ese momento me meto a mi sistema y pongo... volver a visitar a este cliente el siguiente miércoles. Exacto. Y eso te permite, si le pones fecha y hora, te va a mandar recordatorios que tienes que hablarle, que tienes que visitarlo o simplemente enviarle una cotización, lo cual puedes hacer desde el mismo portal. Incluso puedes hacer la cotización desde ahí, puedes hacer un envío masivo de mailings. Algo muy importante también, que cuando tenemos una promoción o un aviso importante, ahí andamos buscando los correos en las libretas. Es correcto. Las tarjetas, oye, yo he visto que gente saca su tambache de tarjetas. El tarjetero y todo, imagínate. Y con esta aplicación únicamente le das enviar a todos y listo, ya todos tus clientes tienen la información. Esa es una información valiosísima, sí. Porque para que también, amigos, eviten esos mailings que mandan que terminan siendo spam, claro, porque nadie los abre, nadie los ve. Y en cambio usted tiene la información fidedigna, el registro exacto de cada cliente y manda correos personalizados. Sí, totalmente. Entonces eso te permite tener también un acercamiento con el cliente, ¿no? Claro. Yo les decía mucho a los distribuidores que no se comuniquen solo con el cliente cuando le van a vender, sino hasta para un saludo, para estar al pendiente, para recordarles. Por supuesto. Entonces, a través de una herramienta de esta con toda la información, teléfonos, correos, el contacto, pues creo que es súper importante también. Oye, Nidia, ¿y dónde los pueden localizar? Porque ya se nos acabó el time. Bueno, al teléfono 01800-888-0000. Ahí pueden encontrar más información. O en la página www.compaqui.com. También pueden encontrar información, resumen de las aplicaciones. Pues ahí tiene. Muchas gracias, Nidia. No, te agradezco a ustedes. Mucho. Muchas gracias y feliz Navidad. Año. Feliz Navidad a por todos. Por acá nos estaremos bien. Vámonos. Buenas noches al auditorio. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte feliz Navidad. Yo. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.